de esta hora del regreso. 7 de la noche en punto. Los espero mañana. 17 horas. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso. Calle Aduana. Gente que cautiva. Tendremos entrevistas, actores. Sí, señores, sí. Salir el sol, aquí de Fito Páez, son las 7 y 5 minutos de la noche y esto es Gente que Cautiva, aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Hay que hacerte valer, no sos un trapo de piso, hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, sí. Ahora no lo haces más, es el momento, mi amor, es un momento crucial. Bueno, señores, y empezamos semana. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy es lunes, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de empezar nuevamente una nueva semana con nuevos proyectos. Y hoy estoy muy contento. ¿Por qué? Porque tenemos una invitada muy, muy especial aquí en cabina, en los estudios de Cautiva Radio, la 91.9 FM. Tenemos con nosotros a Margarita Velázquez, una guía angelical que nos va a hablar cosas maravillosas. Y también me acompaña nuestra colaboradora de Tiempo en Positivo, nuestra amiga Erika, que está aquí pues hoy ayudándonos en nuestro programa. ¿Por qué? Porque justamente vamos a cautivarlos a todos ustedes con nuestra música y sobre todo pues con este tema tan interesante que les traemos el día de hoy. Hola Erika, muy buenas tardes. ¿Qué tal, gente guapísima de Madrid, de todas las redes sociales de España, bueno, y del globo terráqueo? Porque con las redes sociales que llegamos al infinito, como Volatier, al infinito y más allá. Al infinito y más allá, sí señor. El temazo de hoy y el temazo que acabas de colocar también, Camilo. ¡Qué bueno está eso! Salir el sol como hoy. Ustedes saben que los gente que cautiva tiene días. Hoy justamente es el día del rock en español. Así que van a escuchar esos temas de que escuchábamos en, yo supongo que en aquellos tiempos, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de los Rodríguez, somos de Nanitos Verdes, de Maná. Así que va a ser un programa muy especial porque los lunes gente que cautiva se transforma en eso, en el rock en español. Mañana toca anglos, señores, así que no se lo pierdan, la cita es de 7 a 8 de la noche y estamos en Cautiva Radio, la 91.9 FM. También nos pueden escuchar en www.cautivaradio.com o seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como Cautiva Radio 91.9. ¿Será que el lunes rock como para meter electricidad 220 y que la gente ahí se despierte? Que se espabile, que estamos empezando semana. Y bueno, señores, justamente les voy a traer una persona con una energía súper positiva, alguien que nos va a cargar de muy buenos consejos, y sobre todo pues porque nos va a asesorar un poquito y nos va a hablar un poquito sobre lo que es la guía angelical. Presento a Margarita Velázquez. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Hola, Camilo, súper bien y feliz, y ojalá que cautivemos esta radio hoy con esta sintonía de estos seres maravillosos que son los ángeles, y pues feliz de esta invitación que me haces para estar hoy con ustedes en el programa. Muchísimas gracias a ti por regalarnos tu tiempo, y sobre todo pues para todos los oyentes que nos están ahí escuchando a través de todas las plataformas digitales y sobre todo la 91.9. Gracias por compartir con nosotros este pequeño espacio, y es para nosotros todo un placer y un honor tenerte aquí, así que bienvenida. Oiga, ¿nos vamos con musiquita? Claro, claro que sí, con música, y vamos a estar con Margarita. Ella es guía angelical, es la creadora de la guía angelical, guía para el ser angelical, uh-huh. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es la búsqueda del propósito, pero con ayuda de esos ángeles y de esas señales que a veces nos da el universo y nosotros nos hacemos lo... Uno cuando anda soltero, pues no es porque uno quiere, no que uno andes despistado, ¿cierto? A ver, yo tengo una buena noticia con respecto a eso. Ya conseguí mi media naranja. ¿Viste? ¿Ah, sí? Pero lo digo en la próxima parte. Ay, bueno, listo. Pues entonces no se desconecten, señores. Gracias por estar en sintonía. Esto es Gente que Cautiva, aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Les voy a dejar con un clásico, señores. Vamos a ver quién me reconoce este disco. A ver, dígame, señoritas. Ajá. Ay, la señorita Margarita de Mose le hizo la piel, señores. Esto es Gente que Cautiva aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Los dejo con Embrujo, Andrés Cepeda. Dulce mi negrita linda, ¿qué es lo que tengo en el corazón? Que ya no como ni duermo, sino pensando solo en tu amor. Muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal. Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Y muchos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo pa' nada. Soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí. Linda, que lo que tengo en el corazón, que ya no como ni duermo, sino pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal. Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Y muchos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para nada, que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí. Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Hay que salir a pelear. Bueno, señores, son las 7:12 y como les comentaba, pues tenemos hoy una super invitada el día de hoy, que vamos a hablar sobre la guía angelical. Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció el disco? Súper, súper bien, me encanta, de Cepeda. Sí, te gusta como me artista. Encanta. Sí, sí, bastante. Da muy buena vibra. Aparte muchísima, que tiene una voz y tiene un talento inigualable. Yo creo que es uno de los mejores artistas de allí de Colombia. Sí, sí. Erika, ¿tú qué opinas? Bueno, justamente a propósito que ella es colombiana también. Ajá, es que hoy estamos haciendo dúo. Es que me pareció súper oportuno porque además Margarita es de Medellín, ¿no? Exactamente, sí, soy de Medellín. De Medellín. Yo he tenido la oportunidad de tener a Margarita en Tiempo en Positivo y te la quiero presentar un poquito, aparte de ser guía angelical y creadora de la guía para el ser angelical, porque a veces andamos, y yo voy a tomar una palabra muy, muy de Colombia. Sí. Me van a disculpar los que me escuchan, a lo mejor creerán que es una grosería, pero bueno, no, a veces uno está con algo de malparidez, ¿no es que dice? A mí me encanta Yokoi Kenji, que es un excelente conferencista, y él habla de la malparidez existencial. Sí. Existencial, que a veces estamos como que, como pollo sin cabeza, como que no sabemos para dónde tirar, ¿no? Correcto. O para dónde vamos a ir. Y realmente el conectar con el propósito es muy importante y por eso está Margarita hoy aquí. Quiero que ella misma nos diga un poquito quién es ella, cómo se caracteriza y de qué manera el mensaje de Los Ángeles, entendiendo que Los Ángeles, aquí no hay ninguna connotación religiosa como tal, sino también esas señales que el universo nos va mostrando en el camino, ¿no? Y que yo he ido aprendiendo junto con Margarita, que son más frecuentes de lo que creemos, esas señales, y no la vemos. Así que Margarita, nada, bienvenida aquí con este hombre que cautiva, con su programa que cautiva, porque tú eres una mujer que también cautiva, así que vamos a cautivar a las más de 20 personas que están ya por Facebook, a todos los que están por Instagram, a todos los que están por las redes sociales, por la 91.9. Y por cierto, vamos a dejar el número, Camilo, por si quieren llamar. Claro que sí, mira, el teléfono es el 681-688-654, ese es nuestro teléfono WhatsApp, pero voy con saluditos. Mi amigo Rodolfo, muchas gracias por conectarte, estás allí en la parte de Usera, fiel seguidor de Gente que Cautiva. Es una persona cautivadora, oiga, una persona pero emprendedora como esa, pocas, ya te digo. También tenemos, bueno, a Edison nos manda saluditos. Hola amigos, muy bien el tema. Interesante desde Ávila, un abrazo. Sintonía total. Así que bueno, chicos, muchas gracias, Edison, por el saludito y por estar ahí conectado. Ahora sí, Margarita, cuéntanos. Bueno, qué rico para todas esas personas que nos están escuchando en este momento en vivo y luego nos verán. ¿Qué tal? ¿Cómo va su propósito de vida? Hay personas que se encuentran totalmente desubicadas, como en algún momento de nuestras vidas. Uh-huh. Yo me sentí, no sé si tú, Camilo, también, Erika también, que es muy normal. Claro. Entonces, cuando nos encontramos desubicados y de pronto llega a nuestras vidas y decimos, tengo una carrera, tengo una casa, tengo una familia, tengo un hijo, pero hay algo en mí que no conecta. Ajá. Y es como llamamos un vacío existencial. Y ahí es donde empezamos a buscar todas estas cosas que nos lleven a conectar con algo más allá. Y empezamos a ir a talleres, a conferencias y a una cantidad de cosas que todas son maravillosas. Pero cuando en realidad hablo desde mi propia experiencia de vida, le doy permiso a esos ángeles, a esas guías, a esa divinidad, a esa energía, como cada cual le quiera llamar, que es correcto y perfecto, de entrar a mi vida. Fue cuando en realidad el propósito de vida en muchas ocasiones no es lo que estudiamos. Yo soy contadora pública de profesión, pero desde pequeñas, yo quiero invitarlos a todos ustedes. Camilo, ¿a ti qué te gustaba hacer cuando eras pequeño? A mí siempre me ha gustado cantar. Uy, qué bien. Me ha gustado siempre mucho cantar. Me ha gustado mucho la música y siempre me he visto muy implicado con respecto a la música. Yo creo que parte de mi infancia pues se dedicó mucho a ella porque yo toco un instrumento, la guitarra en sí, y yo creo que fue mi compañera. Vale. En muchas horas. Pero ahí de estar tocando, interpretando, de estar aprendiendo, y es algo que haces una conexión tan tan importante con el instrumento en este caso que al final pues yo pienso que uno se conecta, es lo que tú dices, que te llena. Es algo tan sencillo, pero que en realidad pues como que te hace desconectar, te olvidas de los problemas, te quitas el estrés y mal que mal pues como que es como si tú crearas esa conexión que es la que te quita a ti todo eso. Entonces bueno, yo creo que de niño siempre me ha gustado eso. Y lógicamente, pues también me gustan mucho los ordenadores. Vale, entonces por eso estamos hoy en este super espacio, transmitiéndole a todos ustedes, porque desde pequeños quiero invitarlos a que hagan un ejercicio cada uno en sus casas. ¿qué es eso que te gustaba desde pequeño hacer? Entonces aquí vamos, Camilo decía cantar. Yo recuerdo, Camilo, que yo también canto. Uh-huh. Yo participaba en los festivales de la canción en el colegio. Me encantaba ser oradora. Uh-huh. Cuando estaban en los actos cívicos, que así le llamamos en Colombia, Camilo, los actos cívicos, claro. ¿Cierto? Uh-huh. Leer el programa y una cantidad, siempre estar liderando y participando, ¿vale? Entonces, cosas que cuando hacemos a la edad de unos 4 a 12, 14 años, es un punto clave para que sepas cuál es tu propósito de vida, sino que cuando vamos creciendo, pues las cosas se nos van distorsionando, ya que hay que entrar a una universidad, nos tenemos que casar, hay que tener el hijo, hay que conseguir la casa, el carro, la beca y un poco más allá. Sí, las responsabilidades. Claro. Que, sí. O hacer lo que da dinero, porque quizás muchas veces el propósito que supuestamente o lo que queremos hacer, a lo mejor nos dicen las personas que nos rodean que eso no te va a traer prosperidad, que no te va a traer aquí, abundancia, etcétera, ¿no? Podemos decir algo muy maravilloso y fue lo que nos enseñaron. Primero a tener, luego a ser y luego a ser del ser. Cuando en realidad hoy lo ideal para todos y para nuestros hijos, para los que tenemos hijos o estamos en este camino de espiritualidad o de crecimiento personal, lo más importante, lo primero es ser para luego hacer y luego tener. Porque cuando yo empiezo a trabajar en mí, independientemente por la línea que me vaya, lo demás viene por añadidura. Qué bien. Entonces, ahí es donde hay que darle permiso a esos ángeles maravillosos para que te guíen. Y una de las primeras cosas en las canalizaciones es agradece. Agradece todo aquello que en este momento hoy tienes, así no te guste. Ese trabajo, esa pareja, esa familia. Mira, yo pienso que hablando de eso es algo muy importante, porque es lo que tú dices cuando hay ese vacío existencial, ¿no? Es cuando en realidad tú sientes que lo tienes todo, pero al final estás vacío. Yo creo que eso, no me atrevería a dar un porcentaje, pero sí le pasa mucho a los artistas, a los famosos, a las personas que tienen tanta atención, que son personas que no pueden salir a tomarse un café con tranquilidad, personas que no pueden andar en un centro comercial como cualquiera porque las tienes encima, que la foto, que el autógrafo. Entonces eso yo creo que tanto exceso también de atención o de captar la atención de los demás, pues es difícil. O sea, yo pienso que es algo muy difícil de llevar. No solamente los artistas, Camilo, yo creo que eso le está pasando a muchísimas personas, artistas y no artistas, porque estamos en una sociedad muy materialista, donde nos está bombardeando la información, donde lamentablemente los valores y los principios han cambiado, sí. Donde pareciera que no estamos como los niños que no nos satisfacemos, por así decirlo, ¿no? Siempre queremos más y pasa incluso con las parejas. O sea, sí. Hay una inconformidad total. Entonces, claro, ¿qué trae eso como consecuencia? Sí, tú sales, tú paseas, tú compartes o tienes incluso bienes materiales y coches y quieres otro coche y quizás tienes una casa y quieres otra casa. Sí. Y seguir sí. Más. Pero más. Que no, pero no lo logras. No lo logras, no lo vas a lograr. Somos como esos niños cuando uh-huh. Le damos el bombón y ya tienen el premio y se calman. Exacto. Otro ejercicio muy práctico para nosotros los adultos. No los vas a decir en la próxima parte. Perfecto. El otro ejercicio no los vas a decir en la próxima Señores, parte. Señores, no se lo pierdan. Margarita Velázquez, nuestra guía angelical, nos va a dar los consejos para conectar con el propósito para poder también entender esos mensajes que nos dan los ángeles y que nos da el universo y que nos permite realmente lograr los objetivos personales y profesionales que queremos. Mientras tanto, los dejamos aquí con la mejor música. Son las 7:21 de la noche. Esto es Gente que Cautiva aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. ¿Por qué? Porque seducimos tus sentidos. Así que no dejes que de Caifanes, señores. Aquí los dejo con este gran éxito. Sentidos se dislocan. mente que cautiva. Sí, señores, sí, son las 7 y 26 minutos de la noche. Eso es Gente que Cautiva aquí en la 91.9 FM Madrid y en www.cautivaradio.com. Saluditos a todas las personas que están conectadísimas en nuestras redes sociales. A nuestro amigo Kevin Sierra, que nos saluda desde la ciudad de Bogotá. Un abrazo bien fuerte para él desde aquí, desde los estudios de Cautiva Radio. Y a todos los que están allí conectadísimos en nuestro Facebook Live. Y, por supuesto, a la 91.9 FM. Así que si vas de casa, vas de camino a la casa, te invito a que te quedes porque tenemos un programa súper interesante. Y hoy, qué mejor manera de empezar la semana con este maravilloso tema. ¿Sí o qué, Erika? Mira, aquí Clara está escribiéndonos desde Medellín. ¡Wow! Hoy, Clara. Clara Edmit Gutiérrez, un abrazo para toda la gente de Medellín. Pues tierra que vio nacer aquí a Margarita Velázquez. Y que ahora, bueno, como el universo es tan sabio, claro, ha dicho: Margarita, tu propósito o parte de tu propósito, velo a buscar allá a España, a ver qué es lo que vas a aprender y qué es lo que vas a compartir con tanta gente. Yo estoy cautivada por este día de hoy. El sol está a que sí, Margara. Estuvimos sí, por allá por Plaza Sol. Está riquísimo. Demasiado, demasiado. La verdad que un clima estupendo, el de Madrid. El día de hoy justamente también he tenido que hacer un par de cositas y de verdad que ha sido maravilloso empezar la semana con un sol tan radiante y sobre todo pues con tan buena energía. Y ahora terminando la tarde con una compañía que no se supera, señores, así que pilas. No, y además que es tan importante. Mira, a veces andamos, ya lo hemos dicho, como pollo sin cabeza, y esto no tiene nada que ver ni con cultura, ni con fronteras, ni con recursos económicos. Puedes tener dinero o no tener dinero y en algún momento de tu vida sentir que andas como barco a la deriva. Uh-huh. En todos los sentidos de tu vida, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de pareja. Pero claro, hay un vacío existencial. ¿Por qué? Porque es que no sabes a dónde ir. Claro. Y si tú no sabes a dónde ir, pues ¿cómo vas a llegar? ¿No? Claro. Entonces es importante saberlo. Ahora, ¿de qué podemos apoyarnos? Bueno, a mí me parece muy interesante cuando Margarita habla de las señales, de los ángeles, y ya nos habías dicho en la parte anterior que hay un segundo ejemplo, ¿no? De poder, de cómo conectar con el propósito. Bueno, en realidad, conectar con ese propósito primero es mirar ese vacío existencial, ¿vale? Porque uh-huh, somos tan inconformes, y aquí veníamos, y el segundo ejemplo y ejercicio que les iba a dejar para la casa era: de pronto les ha pasado que ustedes van por un almacén, ven unos zapatos o algo que les gusta mucho, pero en el momento no tienen el dinero, y vuelven y pasan, vuelven y lo ven, hasta que por fin se lo consiguen. ¿Cuántas veces se lo ponen y a cuánto tiempo lo ponen a un lado? Uy, sí, y eso es peligrosísimo. Lo decíamos en el corte, Margarita, eso es preocupante. De hecho, yo como maestra te estaba dando un ejemplo, y a Camilo también, eso me preocupa como madre que soy y como maestra, porque eso es lo que están aprendiendo los niños ahora, de hecho. Bueno, eso es lo que básicamente yo creo a que... A desechar. Sí, no, pero es porque la gente también, pues ahorita es lo que se vende. O sea, todo producto entra ahorita es por los ojos. Entonces, el que muestre que tiene más, pues lógicamente es el que va ganando. A ver, es lo que yo hablaba con respecto a un tema que hablamos justamente de Gente que Cautiva en algunos programas atrás. Hablábamos con respecto pues a lo que es la parte visual en las redes sociales. Eso, la gente puede mostrar que anda mucho en restaurante caro, que andan unos coches carísimos, que anda de vacaciones todo el tiempo, pero en realidad no es así, porque son vidas que son personas que yo pienso que para mí quieren captar demasiado la atención. Y que a lo mejor tienen un vacío y quieren llamar la atención de alguna manera. Las personas que van al gimnasio también, que por ejemplo se toman fotos a cada rato, hombre, a ver, yo no digo esto es personal, Camilo, esto es personal. Yo personalmente, voy al gimnasio. Incluso hay un estudio que se los prometo, señores, aquí en directo, les voy a hacer un programa porque dice que las personas que se toman fotos en el gimnasio si sufren de algún trastorno. ¡Ay, Dios mío! Estoy pues, trastornada. O toman foto o hacen ejercicio. Claro, y no, y muchas veces yo he ido al gimnasio y gente que se sienta en el móvil es ahí. Tampoco. Yo, por ejemplo, yo sí. Digo, pero están tomándose más fotos que haciendo el mismo ejercicio. Ahí sí vamos. Entonces, a ver, yo creo que eso es una forma como de que, mira, yo también me meto aquí al tumulto, entonces yo también soy igual y quiero tomar la foto y quiero captar la atención de la misma manera. Entonces, yo pienso que eso es falta de personalidad, falta de quererse uno mismo y sobre todo, pues aceptarse tal y como es. Y ese vacío del que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente buscar la manera de recibir esos mensajes, de entender que sí, que hay entes, que hay una energía? Yo le llamo energía, me gusta llamarlo energía, Margarita, que nos apoya allí, que está con nosotros. Antes de que nos los digas, Margarita, vamos a saludar a artista Farrumba. Farrumba. que nos dice: saludo a todos los venezolanos en sintonía. Ay, felicidades a todas esas mujeres hermosas que nos cautivan. Bendiciones. Bueno, a propósito de que ayer se celebraba el Día de la Mujer, que para mí todos los días son el Día de la Mujer, y que yo pues siempre hago un mensaje como madre de un hombre de 22 años, que siempre digo que es importante respetar tanto a las mujeres como a los hombres, porque claro, creo que de ambos bandos hay muchos derechos que se vulneran, no solamente el de las mujeres. Yo creo que un día como el Día de la Mujer, muy bien, para hablar un poquito más fuerte, para felicitarnos, es una excelente excusa para que nos regalen, para que nos feliciten, para que nos lleven a pasear, todo lo que ustedes quieran, pero que realmente no tiene que haber un día para entender que la raza humana es bella en sí misma. Exacto, y a las mujeres hay que respetarlas, hay que cuidarlas, siempre, porque son lo más maravilloso que puede existir en la faz de la tierra, porque gracias a ellas nos dan la vida. Así que siempre hay que quererlas, cuidar, respetarlas y sobre todo pues apoyarlas. Entonces un saludo para todas ustedes niñas que nos están escuchando. Hablando de niñas, por ahí se conectó Luisa Fernanda Álvarez desde la ciudad de Medellín. Vamos a tener que ir a Medellín. Y a una Clara visitadita. En mí, oiga, sí. ¿Quién me lleva a Medellín? Yo quería a Medellín. Te llevo. Ah, sí. Sí, perfectísimo. Nos vamos todos, invitados. Oiga, yo tengo una pregunta antes de seguir con nuestros tips y sobre nuestros consejos de guía espiritual. Margarita, ¿cuántos años llevas acá en España? Bueno, voy a cumplir 3 años en abril. Uh-huh. El propósito de Margarita, hablando uh-huh. de propósito, guiada por sus ángeles, después de una ruptura de pareja, de, uh-huh. de matrimonio, uh-huh. sí. Y otras cuestiones económicas, pues empiezo, ya llevaba 12 años trabajando con todo esto. Y o sea que llevas 12 años, o sea, ah no, a ver, perdón, reestructuro la pregunta. ¿Tú desde cuándo tienes esa pasión por la guía de los ángeles en sí? Bueno, te cuento que la experiencia mía con los ángeles y con los seres desencarnados fue a los 4 y 5 años. Ok, o sea que eso es un don que tú tienes, ¿eh? Desde, sí, desde niña. Desde niña. ¿Y eso viene de algún de familia? No, o no, imagínate que le he preguntado a mi mamá, sí, que si alguien en casa o sabían ancestros, y me dice: no, Margarita, absolutamente nadie. Y pues como en esa época Camilo en realidad pues era poco visible, entonces si tú veías visiones, mira, aquí está no sé quién, o estoy viendo esto, me levantaba uh-huh. a las 2 o 3 de la mañana diciendo, y claro, no, acuéstese a dormir, que está viendo visiones. Sí, sí, sí. Entonces, una pesadilla o algo. Uh-huh. Empiezan, claro, y uno es temeroso porque como no sabe manejar, claro, absolutamente todo esto, pero bueno, el camino te va volviendo a... Lo que pasa es que, exacto, yo, es lo que yo digo, por ejemplo, con respecto a las situaciones difíciles que pasamos. Yo soy una persona católica, ¿vale? Entonces yo digo, yo creo que Dios no le manda a usted una prueba que no pueda superar. Total. ¿Vale? Entonces, cuando a ti te dan ese don, a pesar de que es difícil al principio adaptarse, asumirlo, pues yo supongo que de la misma manera tú mismo la vas interpretando, tú mismo lo vas captando y vas entendiendo poco a poco de cómo puedes utilizarlo y cuál es el propósito que tú tienes. Y lo más bonito es utilizarlo desde el amor. Desde el amor. Todo lo que venga desde los ángeles, de los maestros, de los guías, todo es encaminado hacia el amor. O sea, nunca te van a generar miedo. Entonces esto se convierte en habilidades psíquicas, ¿vale? Entonces ya no es dones, porque dones tenemos todos y dones es una palabra ya antigua. Okay. Entonces más lindo si le decimos habilidades o talentos, que todos los tenemos. El sexto sentido de las mujeres, que se dice. Es cierto, señores, que es cierto. Ay, güey, madre. Que es cierto, o sea, no es un mito, existe. Entonces no es el sexto sentido. El sexto sentido también lo tienen los hombres. Y les voy a decir, esto es tan bonito porque cada vez que cada ser humano dice ser valiente, como una canción que le gusta aquí a mi amiga Erika, de soltar esas piedras que pesan tanto y nos vamos livianando. Entonces eso uh-huh. va a hacer que nuestro chakra corona se conecte con nuestro chakra corazón y una cantidad de cositas uh-huh. que hay que ir equilibrando para poder conectar contigo. Por eso te dicen yo soy, y si tú dices yo soy y lo lees al revés, se lee igual. Uh-huh. Yo soy. Claro, es que Dios es como tú. Somos, ¿cómo se dice? ¿De dónde nos sacaron? ¿De dónde venimos? Somos a imagen y semejanza de Dios. Por eso, cuando también hay que mirar todas estas creencias y todo lo que traemos cerca de las religiones, una cantidad de cosas, y es el yo soy, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Entonces, lo que decías tú, trabajar el autoestima, trabajar el empoderamiento, trabajar tus talentos, y lo más bonito es que cuando trabajas tus talentos, tus dones, tus capacidades, pues el universo y los ángeles te dicen, vamos a expandirlo en otra parte. Es que no hay nada misterioso. Yo ahora le decía a Erika, esto no tiene nada de misterio. A veces nos gusta como llenarnos de muchos rituales, de muchas cosas, que no digo que están mal, pero en realidad si cada persona hace de esto algo más simple, más sencillo, la guía y las señales, pues le van a quitar velos de sus ojos para poderlas ver mejor. Yo estuve guiada 15 días seguidos, o sea, yo me vine para España en menos de 15 días, guiada por mis ángeles. ¿Miedo? Ninguno. Ninguno. Entonces, cuando tú te alineas y vas aprendiendo una cantidad de cosas, claro que a veces nos da miedo camino, y es normal, el miedo siempre va a existir, pero hay miedo, por decirle, miedo bueno y miedo malo, que en realidad no es bueno ni malo. Vale. Sino que hay unos que te limitan y hay otros que te potencian y te invitan a tirar. Te invitan adelante a tomar acción. Y cuando tú tomas acción, pues bueno, todo es un proceso, todo lleva un paso. Y mira, hoy donde estoy, ya en los medios de comunicación, en la radio en Madrid, transmitiendo desde el amor, desde los mensajes, porque eso lo podemos hacer absolutamente todos. Simplemente es que te ubiques en realidad. Esto es lo mío, con esto vibro. Con esto me siento feliz, es que yo no trabajo, Camilo. Yo disfruto con amor lo que hago. Claro. Entonces, para otras personas puede ser la cocina, para ti es la radio, tu locución, para Erika también, para otras personas es bailar, cantar, pero no conectan como esto, porque como eso no da dinero. Claro. Estamos enfocados en la energía del dinero, pero yo les aseguro que si ustedes se enfocan, lo demás viene por añadidura. Del dinero, del materialismo y de la superficialidad, porque bien, nombrando el gimnasio, por ejemplo, vamos al gimnasio casi siempre, o la mayoría, para vernos bien físicamente, pero ¿cuántos van por salud realmente? Exacto. Pero no vamos a un gimnasio espiritual, por ejemplo, a trabajar ese vacío que a veces que tenemos y que de alguna manera hay que buscar una forma. Yo siempre digo, creo que, a cada quien lo que le haga bien. O sea, si alguien conecta con lo que está diciendo Margarita, que de hecho tenemos más de 25 personas conectadas para este miércoles, que aprovecho de invitar, porque todavía nos quedan 5 plazas, tuvimos que cambiar incluso el sitio para que pudieran asistir más personas. Pueden escribirnos al 680-770572 para tener pues ese encuentro con Margarita sobre el lenguaje de Los Ángeles, un evento gratuito, Camilo, además. Sí, ¿cómo? Así, ¿me repites el teléfono? 680-770572, este miércoles acá en Madrid, aprovechando que Margarita Velázquez está en Madrid, porque realmente normalmente está en Canarias y ha venido justamente para cumplir algunos compromisos, y entre ellos pues tener este encuentro el día miércoles de 5 a 7 de la tarde, totalmente gratuito. Nos quedan 5 plazas nada más, y eso porque cambiamos la locación, precisamente porque cada vez eran más las personas pues que querían estar en ese contacto con Margarita. Oiga, señores, entonces la invitación es para este día 11 de marzo. 11 de marzo, y si quieren más información se pueden comunicar al 680-770572. Bueno, repito, 680-770572. Es un buen momento para darnos ese spa espiritual, ¿no? Ese spa y ese de alguna manera volver a conectar con nosotros, porque lo que tú estabas diciendo, Camilo, mucho postureo, mucho materialismo, es bien preocupante lo que hay ahora mismo de bueno, quítate tú para ponerme yo, que realmente es importante conectar con lo importante. Sí, muchas veces es también aquel que tú dices, me voy a mi tierra a reencontrarme conmigo mismo. No tienes necesidad de irte a ninguna parte. Exacto. Para encontrarte contigo mismo. Exacto. En tu misma casa te puedes encontrar contigo. Mira, mismo. Mira, yo creo que todo va en la actitud, porque yo personalmente, si yo soy una persona que se fija mucho y le ve problema a todos, voy a ser una persona amargada. Total. Si yo soy una persona que, a ver, pasan las cosas y lo tomas con, lo analizas, miras, buscas la solución en vez de buscar el culpable, te aseguro que vas a tener una vida mucho más plena. Así que, señores, ya saben, no busquen siempre el problema, simplemente busquen la solución, pero siempre con serenidad, con tranquilidad, tomar aire, aunque les dé cause rabia y todo, pero bueno, es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si uno le da un soponcio, ¿qué hace? Nada. ¿Se enferma? Para los que no entiendan, un zoopón es cuando uno le da algo que, o sea, que se pone enfermo, o le dan ataques o cosas de esas. Entonces, así, señores, oiga, hablando de reencontrarnos, vamos a, les voy a dejar con un tema de los Enanitos Verdes. A ver quién me lo reconoce. Este tema es, se llama Igual que ayer, señores. Dedicado a María Carmen y a Consuelo Bermúdez, que están ahí conectados en Facebook. Un abrazo. Chao, chao. Llevo en cada latido. Oiga, señores, sonando aquí en Cautiva Radio a las 7:46, igual que ayer, de Enanitos Verdes. Esto es gente que cautiva, señores, solo en la 91.9 FM Madrid y en www.cautivaradio.com. Recuerden también que tenemos nuestra aplicación web en el Play Store para que puedan descargar nuestra app. Búscanos como Cautiva Radio y descarga nuestra aplicación. Recordemos que gente que cautiva es patrocinado por la agencia de viajes Cautiva Tours, que es la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Tenemos ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica y el mundo, hoteles, cruceros, paquetes vacacionales y la asesoría completamente gratis. Así que si quieres traer a tus familiares o amigos, puedes comunicarte a nuestros teléfonos de contacto, que es el 919-290-367, o si estás fuera de Madrid, puedes comunicarte al 662-147-904. Nos encontramos en la calle Ascao 58, bajo Madrid, y si quieres viajar fácil y seguro, viaja con Cautiva Tours. Patrocinador de gente que cautiva, son las 7:47 y como les iba comentando, estamos aquí con Margarita Velázquez, que estamos teniendo un encuentro súper placentero porque la verdad que nos están dando unos tips muy muy interesantes. También tengo mi colaboradora Erika del programa, ya se me olvidó. Ay, juguete, tiempo en positivo, señores, sí señor. Recuerden que son los martes y los jueves de 8 a 10 de la noche. Así que la invitación. Te voy a pasar eso que se te haya olvidado, porque yo estoy feliz, porque Margarita por fin hizo que me encontrara con mi media naranja. Y no solamente con una, con dos. Completa. Con dos media naranja, mira, ve, con dos media naranja me la ha regalado hoy aquí. De aquí antes, 8 días vemos peleando a Erika buscando la otra media naranja, que se le quedó. Oye, ¿por qué será que las medias se pierden de tal manera? Es una lucha todos los días. ¿A que sí? ¿No sí. te pasa? ¿Te pasa que se te pierden las medias? Sí, uno las amenaza y ¿dónde está tu amiga? Y no, así ni aparece ni así. Pero es que es impresionante. Sí. Yo, por ejemplo, tengo un cajón donde están todas mis medias. Uh-huh. Y yo digo, Dios mío, pero es que aquí tiene que haber algo sobrenatural. Porque de verdad, y usted coloca con cuidado. Metí las dos, vale. Y cuando las saca, ya no están. O sea, es que se pierden, se esfuman. Es como si se la tragara la lavadora. Y terminas teniendo 40 medias y todas impares, claro. Así es que lo bueno es que sabe para qué sirven. Uno para el invierno. Cuando hace fresquito ya sirven bastante. Yo pensé que ya era la... ¿A ti te pasa, Margarita? No, la verdad, a mí nunca me ha perdido una media. ¿Es verdad que no? Ay, güey, madre, nos hizo quedar mal, ¿viste? No, eso no es normal. No, que la gente que está conectada en Facebook nos diga si solamente Camilo y yo se nos pierden las medias. Que de pronto se le haga un huequito a una y me quede en una porque la otra se dañó, tal vez, pero igual las dos van a la basura. Oiga, señores, me he encontrado. Las personas que están conectadísimas en nuestro Facebook Live, ¿se les suele perder las medias o no? Oye, que nos digan. Bueno, a mí se me había perdido mi media naranja y Margarita me ha salvado y la tengo acá y nada, yo estoy contenta con ello. Es una naranja entera. Así que espero que esta vez sí no pierda mi media naranja. No, porque necesitas una naranja completa. Bueno, y seguimos con esto de la búsqueda del propósito, sí. y de las creencias que Camilo bien estaba diciendo, ¿no? Que nos movemos según las creencias, accionamos y ahí se va manifestando, porque según las acciones que vamos teniendo en el día a día, ahí se nos empieza a manifestar eso que llamamos suerte o que llamamos abundancia o que llamamos prosperidad. Pero sí que es cierto que es muy rico saber que contamos primero con nosotros mismos y luego con una energía. Yo le llamo energía, ¿no? En este caso, Margarita, los ángeles, y que están allí, Margarita, ¿no? Para guiarnos un poquito. Como todo lo bueno, el tiempo en radio se nos va siempre volando. ¿Qué podemos decirle en concreto a las personas que nos escuchan hoy a través de la 91.9, Margarita, sobre la búsqueda del propósito y escuchar los mensajes del universo o de los ángeles? Bueno, primero que todo es que revisen y evalúen hoy cómo está su vida. ¿Cómo se sienten en las cinco peritas? Que es la salud, las relaciones, la economía, la adaptabilidad. Ya va, porque yo estoy apuntando, Margarita, pues yo soy una buena niña. A ver, salud, ¿qué más salud, me dices? Salud, pareja. Relaciones, bueno, economía. Eso. Ah, pero relaciones de pareja. Relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones laborales, ajá, todo lo que tenga que ver con relaciones. Okay. Adaptabilidad y bienestar. Faltó una. Entonces, cada persona que... Ajá. Evalúe esas cinco peritas a ver cómo está en su vida, a ver a cuál de todas debe darle más importancia. No se mientan. Recuerde que no le mentimos a los demás, ni al psicólogo, ni a la terapeuta, ni al médico. Nos mentimos es a nosotros mismos. Solamente tú sabes cómo te estás sintiendo, ese vacío existencial, que crees que es eso que te hace falta, cuando en realidad no te hace falta absolutamente nada. Hoy estás respirando, hoy estás caminando, hoy estás viendo, escuchando. ¿Qué te hace falta? ¿Quieres un abrazo? ¿Por qué no lo das tú? Es que siempre estamos pidiendo y buscando afuera, pero no nos atrevemos a darlo nosotros. ¿Sabes algo, Camilo? Le tenemos tanto miedo al amor. Al recibir amor, tenemos demasiado miedo porque no lo experimentas con tu pareja, con tu novio. O sea, la pareja es algo tan maravilloso donde nos podemos ver en realidad. Es nuestro gran espejo. Para los que no tienen pareja o esposo, pues entonces es tu mamá, es tu padre o es tu hijo, tus compañeros de trabajo. Siempre tenemos a nuestro alrededor quien nos refleja eso que nos hace falta reconocer en nosotros. Sí, señor, y ese es el universo que también es tan sabio y nos muestra personas o situaciones para decir, aquí está la respuesta de lo que tú estabas preguntando, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar de saludar a Marían, que está conectada a través de Facebook, a Luisa Fernanda. No te saludo más, Luisa, porque nos has dejado mal a Camilo y a mí. Llevan dos. ¿Cómo es que ah? Sí, que no se le pierden las medias? A las paisas no a se la gente pierden. De Medellín no se les pierden las medias. Ya, eso está claro. Vea, ahorita va a hacer un estudio y lo va a publicar en cautivaradio.com. ¿De qué parte eres? Yo soy de Pereira. A ti sí se te pierden las medias. A mí se me pierden las medias, pero a la gente de Medellín no se les pierden las medias. Venga, qué cosa. Ay, Ave María. Yo estoy aquí anonadado. O sea, ¿cómo es posible que no sé? Yo siempre he pensado que soy la única persona en el mundo, pero después yo te encuentro a ti, me dices que te pasa lo mismo, y ahora resulta que ahora ya me han vuelto a generar la duda. Tengo un vacío en este momento. Existencial. Mira, es como una vez estaba en una conferencia grande en Indeportes, en Medellín, con un jefe que tenía. Y el conferencista, pues eso estaba súper lleno, y preguntaba, ¿hay alguien? Estaba dando un ejemplo y decía, ¿hay alguien aquí que no le gusta el chocolate? Y todo el mundo volteó como que, ¿y a esta no le gusta el chocolate? Pues es una mujer. No me llama la atención. No le gusta. No muero por el chocolate. Pues, o sea, siempre hay una persona rara. Rara. Aquí ellos dos son raros. No. A ver, aquí vamos dos para dos, ¿eh? Voy a hacer una encuesta y la van a poder encontrar en nuestras redes sociales como Cautiva Radio 91.9. Voy a hacer una encuesta, te lo juro. ¿Se te pierden las medias o no? Voy a mirar. A ver qué pasa. Yo soy capaz de ir a Plaza Sol a hacer una entrevista y preguntarle a las personas. Si se le pierden. Disculpe, ¿usted se le pierden las medias? No, mira. Yo necesito saber eso. O sea, que si le suelen quedar nonas, como le llamamos. Pero es que me da mucha risa porque en la residencia de los abuelos en Canarias, una de las chicas que trabaja allí me decía, Margarita, es que a mí se me pierden las medias, no las encuentro, también los calcetines, la ropa interior, eso ya es otra cosa. Eso ya no eso ¿a no ti es ya se normal. ¿Te ha perdido los calcetines? Los calcetines de vez en cuando. No, bueno, eso nosotros no. Nosotros les llamamos a ver los bragas. Interiores, no. Otra a cosa es que bragas. Tenga que salir corriendo y los olvide, pero yo son de los dedos. Pero yo siempre sé dónde los dejo, señores. Yo siempre sé dónde los dejo. Oiga, verdad, qué lástima que se acaben las cosas. Estamos hablando, porque eso es un tema muy interesante. Estaba hablando ahorita con Margarita con respecto a nuestra lucha con nuestro yo interior, ¿cierto? Uh-huh. El aceptar y el querer soltar lo que tenemos ya por o sea, es tanto el miedo que nosotros tenemos que nos cuesta tanto soltar lo que tenemos ahorita para volver, exacto, para volver a empezar a hacer las cosas de una manera diferente. O sea, cuando tú te apegas tanto a algo, pues básicamente te están negando la oportunidad de tener experiencias nuevas, de conocer gente nueva, de tener nuevas oportunidades. Perdón, Camilo, sí. Es que mira, ese es uno de los mensajes y de las señales de los ángeles cuando te quieren cambiar el panorama, porque ellos siempre, Dios, los ángeles, la energía o la divinidad, saben qué es lo mejor para ti, para tu evolución. Entonces te llevan a otro país, ¿a qué? A conocer nuevas personas, a hacer nuevas culturas, a amarnos los unos a los otros, porque es que en realidad somos uno. Entonces no hay ni religiones, no hay creencias. Cuando yo te puedo ver ver a ti compasivamente, ese ser maravilloso donde puedo ver tu luz, donde puedo ver todo eso que te acompaña. Entonces ya no juzgo, ya no señalo, ya no critico, y es más bonito, ya no busco culpables. Y ya dejas de preguntarte el por qué y empiezas a decir el para qué. Es que yo no he hecho esto por estar con este, porque yo le estaba ayudando, porque yo dejaba hacer mis cosas simplemente por eso. Por eso siempre he dicho yo que es muy importante las parejas, que siempre se apoyen mutuamente, que no, o sea, yo pienso que uno es como es y la persona que está con uno lo quiere porque es así, ¿no? Y lo más lindo es que el amor no duele, que se lo decía, el amor no duele, y cuando estamos en pareja, pues es tan bonito aceptar a la otra persona incondicionalmente, que es amor en diferencia, cuando tú no pretendes cambiarlo para tú ser feliz. Pero parte del reconocimiento también, Margarita, porque lo que tú estabas diciendo, Camilo, de que decimos, no he hecho esto por esto, no he hecho lo otro por estar con esta persona, uh-huh, o no he hecho esto para evitar... Al final son excusas que nos ponemos nosotros mismos. Exacto. Entonces, para no reconocer que si no lo has hecho es sencillamente porque no te ha dado la regalada gana. O porque simplemente... te ha faltado valor para aceptar, decisión. Para desapegarte lo que realmente te está frenando. Hay que soltar ese peso para poder que nosotros podamos coger el impulso nuevamente y abrirnos nuevas fronteras. Hay que caminar con miedo. Claro, entonces nosotros, eso es lo que yo creo que esa es la lucha más difícil, tanto para las personas normalmente como los emprendedores, cuando van a empezar un nuevo proyecto, cuando van a empezar, porque llega un momento en que te estancas y que tú no ves una salida y tú te sientas y te toca la cabeza y dices, yo ¿qué voy a hacer? Ay, la embarré, ya perdí, ahora ¿qué voy a hacer? Mira, es tan bonito que solamente con solo tú decir esas palabras, eso es lo que le estás mandando al universo. Te cierras los caminos. Exacto. Porque tú dices, no sé qué hacer, listo, no sabes qué hacer, aquí te pongo más ejemplos, te mando más vivencias y te reconfirmo. Exacto. Que no sabes qué hacer. Llega el momento en que tú estás así, bueno, hay que empezar por alguna parte, ¿cierto? Vamos a empezar por aquí. Empiezas ahí suavecito y tal. Cuando menos piensas, ya lo tienes ya organizado y ya ves la salida, ya ves esa luz. Entonces ya te da más energía y sigues y hasta que lógicamente pues te vas encontrando personas en el camino que son también, yo creo que se representan como ángeles. Son personas que te llegan a tu vida y te llenan de alegrías, te llenan de ideas, te dan el camino que tú debes seguir. Yo todos los días me encuentro con ángeles terrenales maravillosos, como lo es Erika, para mí un ángel maravilloso que vi hace 2 años. Uh-huh. Y ella no lo sabía que la había visto. Llega Camilo y llegan una cantidad de personas que yo no necesito conocer porque ya me están guiando, ya me están orientando, ya me muestran su luz, su transparencia y una cantidad de cosas. Simplemente es que no nos damos permiso a conocer y aceptar las cosas nuevas. Bueno, dense permiso este miércoles, aprovecho uh-huh. antes de finalizar, este miércoles hay que darse permiso con Margarita Velázquez, vamos a tener un encuentro súper ameno, uh-huh. el encuentro es gratuito, ya hay oportunidad para 5 personas más escribiéndome a través del 680-770572 para que puedan conectar con el lenguaje de los ángeles, con el lenguaje del universo, conectar con el propósito y sobre todo conectar con la tranquilidad de ser y estar en este plano para lo que estamos, ¿no? Así uh-huh. que ya lo saben y también a seguir la guía para el ser angelical a través de las redes sociales y poder ver pues todo ese material que Margarita comparte. Claro que sí, la cordial invitación para que acudan a esta maravillosa seminario, ¿no? Es una conferencia, tertulia, es un encuentro para tener pues justamente eso. Margarita, ¿qué es lo que sucede cuando se presenta el lenguaje de los ángeles o del universo en nuestra vida y no sabemos descifrarlo? Porque ese uh-huh. es el tema, no sabemos descifrar esos mensajes y por eso nos perdemos grandes oportunidades. Quería aprovechar para hacer una a Margarita, le iba a preguntar algo, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Aparte de lógicamente pues el evento que tenemos ya dentro de poco. Bueno, en las redes sociales me encuentran como Guía para el Ser Angelical en Facebook y en Instagram. La página web está en desarrollo y pues yo súper agradecida contigo, Camilo, con Cautiva Radio por tener este espacio tan maravilloso, con Erika en Tiempo en Positivo, que es la patrocinadora del evento que ustedes van a tener gratis el miércoles, el 11 de marzo. Ella fue quien trajo a Margarita para ese evento. Entonces, de verdad, mira, las cosas se van dando.